Tú no tienes pinta de ser de por aquí. ¿De dónde eres? Soy escocés. Vine por trabajo. Pero me está gustando esto.